te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender. En la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti. Pero me duele que vas a sufrir. Mejores tendrás, pero el cariño sincero jamás. Vete olvidando de lo que dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender. En la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y me